11 y 26 minutos. Durante los próximos instantes ya les avanzamos que nos íbamos a quedar con citas que llegan durante los próximos días. Y en concreto vamos a hacer referencia a la tercera edición del Rocky Valley Fest, un festival de música, pero también con otra serie de actividades dentro de lo que es la cultura rockabilly, que va a regresar este año después de la pandemia. Es un evento que impulsa la asociación Rockers Club de Ubrique, que nacía, ahora vamos a ofrecerle todos los detalles, pero allá sobre el 2018, desde entonces pusieron en marcha distintas ediciones de este festival y, bueno, pues como en el resto de casos de colectivos, de asociaciones, la verdad es que la pandemia supuso ahí un paréntesis, pero en cuanto que han podido, bueno, han retomado esta iniciativa, este evento que es completamente gratuito, así que, bueno, pues mucho trabajo por parte de sus integrantes durante muchos meses, todo perfectamente ultimado. Y de ello vamos a hablar junto a uno de los miembros de Rockers Club Ubrique, uno de los integrantes de su junta directiva, Manuel Suárez. Manolo, bienvenido, buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Muchísimas bien. Gracias por acompañarnos para hablar de lo que va a ser un evento que va a coger todo el fin de semana, desde el viernes hasta el domingo. Pues la verdad que sí, empezaremos el viernes en el Café Copambalaca con una banda. Hablo ya de las bandas. Sí, no, si te parece, ahora vamos a ir con ellos, pero comentar eso, que va a haber dos escenarios, dos lugares, sí, ¿no? Sí, va a haber dos escenarios. El viernes estaría el primero en el Café Copambalaca, que ahí va a haber dos actividades. La primera va a ser el viernes y la segunda va a ser cuando terminemos la fiesta, el festival el sábado por la noche, pues continuará inmediatamente en Café Copambalaca con un DJ... Uh-huh. También. Ahora iremos de todas formas con cada uno de los grupos, de los DJs, pero y aparte de lo que será el Café Pan Malaca, pues también en el propio Parque Rafael Alberti, que va a ser el punto neurálgico, podemos decir, de todas las actividades. Sí. Veíamos como, bueno, hasta hace unos minutos, antes de entrar en antena, Manolo, te llamaban sobre los preparativos, todo se está ultimando para la carpa, ¿eh? Sí, sí. Pues esto va a empezar a las 12 del mediodía. Más o menos, hasta las 4 pues habrá música relacionada con el tema que llevamos nosotros, el rock and roll de lo clásico, de lo más del año 50, del año 60, que es lo que en realidad el club este, es lo que la iniciativa pide, fomentar lo que es la cultura y la estética y todo de los años 50 y 60 del rock and roll americano. Pues ahora nos vamos a quedar con esos grupos que van a venir, ya decimos todo el programa completo, pero ya que lo comentas, Manolo, si te parece, de cara a los oyentes que nos estén escuchando, seguro que muchos os conocen, pero ¿qué es Rockers Club Ubrique? Es una asociación que nacía, me decías, sobre el 2018, ¿no? Sobre el 2018, sí. Uh-huh. Empezamos a hacer este proyecto, nos fijamos mucho en otro club jerezano, el de Rock and Roll Club, y yo vi esa actividad, me gustaba, y lo propuse aquí y empezamos a hacerlo, como ellos, una actividad como los demás clubes. Esta es la línea que llevan ellos, más o menos, en la actividad que hacemos. Uh-huh. Es un rockabilly day, es un rock and roll de día, a las 12, se supone, a las 12 y poco, se termina, hace lo que es el día, tarde-noche. Uh-huh. El rockabilly, que, bueno, es música, evidentemente, es una estética, sí. Pero también es un modo de vida, ¿no? Sí, claro, un modo de vida porque todo el que le gusta esta música, la verdad, que la vive, se viste más o menos como es. Ahora este año pues va a venir mucha gente vestida, las chicas, los chicos en pin-up, va a haber tiendas también allí de merchandise para comprar esta indumentaria, los vestidos, la ropa, chapa, va a venir. La verdad que sí que va a estar muy bien. Y como lo estás comentando, la verdad es que, evidentemente, desde los 50 que nació en Estados Unidos, desde esa década, ha tenido sus altibajos, pero siempre se ha mantenido. Y de hecho, hay un boom en el sentido de que hay, como en vuestro caso, hay clubes por diferentes puntos, de toda Andalucía, toda España, ¿no? Hay bastante, tanto de rocker motero y hay de rockabilly club. Están los que he comentado anteriormente, de Rock and Roll Club, que son de Jerez. Están los Rockinson de Sevilla, los freeriders de Algeciras, otro de Torremolinos que el nombre no, ahora mismo, CAS Club, no me acuerdo el nombre exactamente, pero también tenemos muchas actividades allí. Y después de moto, pues están, pues están los Cherokee de Jerez, los Rocker Memory también de Jerez, en Sevilla también hay un club de coches clásicos que los traímos el año pasado. O sea que hay bastante, todo eso hemos invitado, pues desde que venga bastante gente de, no, de ellos van a venir bastante gente de Urique. Porque los hoteles están bien. Han comentado que la reserva de los hoteles, el Ocurri por lo visto está lleno de hace ya tiempo. Allí me asomé yo al de Sierra de Cádiz, también hay allí gente alojada. Y lo que ya me facilitaron una página, el concejal de Martel me aconsejó una página para que la publicara otra vez, para que la gente entrara directamente y viera los alojamientos para ver nuestra esta noche o la noche del viernes o la noche del sábado. Bueno, pues la verdad es que un reflejo de este tipo de iniciativas que parte de los propios colectivos y que además de, hombre, de organizar las actividades que, insistimos, ahora lo recordamos, son gratuitas, habéis buscado patrocinadores, ahora vamos a contar todo eso. Pero además de eso, es que estáis generando riqueza, algo, porque en el sentido de que va a haber actividad, va a haber reserva. Empezamos esto haciéndolo un sábado, pero hablamos la directiva, que le parecía hacer los tres días, tal y cual, y pensamos que bien, a poquito a poco hemos empezado dando ahora un viernes en el Paz Malaca, pero con idea de coger ya cuando podamos, cuando se pueda, si esto tiene triunfo y se ve, pues hacerlo los tres días, claro. Uh-huh. En principio son tres días. De hecho, bueno, las dos primeras ediciones la verdad es que tuvieron bastante éxito. La primera no estaba todavía la gente muy al tanto de lo que había, pero ya la segunda sí, la segunda hubo bastante gente, ¿sí? Traímos tres bandas muy buenas, siempre traemos una banda internacional, como esta que vamos a traer ahora, que vamos en La Caña, es muy buena dentro del rockabilly a nivel europeo y a nivel americano. Ahora después hablamos un poquito más de las bandas. Pues va a haber música, pero como nos decías, además también va a haber merchandising, va a haber diferentes stands, coméntanos. Sí, va a haber cuatro stands de ropa pin-up, merchandise, va a venir Kiss Me de Fuengirola, también va a venir Google Love de Málaga, Laura Coco de Jaén, también vamos a tener una tienda de discos 1000, que es de Jerez, que no solo venden rockabilly, venden música de todos los géneros, diferentes, y discos de segunda mano. También te compran discos, si tienes algún disco que tú quieras vender, lo que te quieres deshacer de él, se lo puedes ceder al Shabbat y también te lo puedes comprar a un precio ya. Sí, según el acuerdo. El acuerdo, muy bien. Y después, pues también, como no le da, pues va a poner el stand Rulo Barbershop, el Shabbat este de que está ahí en la calle, justamente al lado de la antigua plaza de Abasto. Pues va a poner su tienda de productos de la barbería. Va a poner también un stand él. Sí, todo ello al final relacionado con la estética. Sí, la estética es la misma siempre. Siempre relacionado. Las tiendas estas son de chicas de ropa pinar. También van a vender chapas, cinturones, anillos, de todo. Vestidos muy bonitos para las mujeres. La verdad que sí. Sí, así que por tanto, además de la música, por supuesto, el gran protagonista, ¿no? Como festival que se organiza, pues todas estas actividades, hay que decir que además vosotros vais a contar con una barra durante todo el festival, y que es una forma además de que una barra, os podáis financiar de cada actividad. Claro, porque esto, al ponerlo gratuito, pues nosotros, aparte del gran apoyo que nos da el ayuntamiento, porque la verdad que sí, que nos dan un apoyo muy grande, nuestros patrocinadores, que algunos tenemos fijos, otros por lo que se ve no han podido los chavales, pues hay que respetarlo porque no han podido este año. Hemos buscado patrocinadores nuevos también, nos hemos movido bastante, la directiva del club. Hablaba de 47 patrocinadores hemos buscado este año. ¿Dubrique solo o de...? Dubrique. Y después algunos que nos dan también aparte, pero nos quieren salir ellos en la publicidad. No, pues hay que destacar eso también, ¿no? Hombre, hay que destacar porque hay algunos que nos dan el dinero y nos quieren publicidad. Y hay que decirlo también, que ellos siempre nos fallan todos los años. Y luego, la verdad es que los comercios, las empresas ubriqueñas siempre están ahí echando una mano con este tipo de patrocinio. Sí, hay, este año y año pasado entraron algunas empresas marroquineras, que hay que agradecérselo. A ver si desde aquí hago un llamamiento a cada año que viene nos aporten, porque esto es un bien para el pueblo y además es lo que intentamos, de que de dejar bienes económicos al pueblo. Claro, sí, va a haber actividad, va a haber visitas de turistas, en definitiva, ¿no? De personas. Claro, es que esto va en relación con las bandas que traes. Si traes bandas, todas las bandas son buenas. Aquí no hay bandas malas ni bandas. Lo que pasa es que unas tienen un caché, otras son más inferiores, otras son llevan un largo recorrido. Pero claro, en función de lo que tú traigas, le despierta a la gente de fuera el interés. Bandas que tocan, por ejemplo, en todos los festivales europeos. Por ejemplo, ahí tenemos un festival muy potente en Torremolinos, que es el Rocking Race en Jamborí, que casi todas las bandas que tocan ahí intentan mostrarlas aquí. Y es un esfuerzo que allí vale un dinero y aquí los traemos gratis. O algunas que tocan el Screen en Barcelona, que coinciden ahora el festival este fin de semana también, que bandas que tocan ahí porque les han el oído son buenas, intentamos de traerlas aquí, claro. Está ya la última, intentando pescar desde luego. Sí, hombre, y ahora cuando terminemos hay que intentar ya buscar lo que vamos a hacer para el año que viene. Y poner cartel mientras más pronto mejor. El 10 de junio de 2023, pues ya estamos trabajando. Cuantito que termine, estamos trabajando. Ya hemos tenido contacto con algunas bandas. Tenemos que tantear una y otra. Y ver si... Hombre, hay que ver si esto es un éxito primero, antes de nada. Yo creo que sí va a ser un éxito. De cara fuera de Ubrique, es impresionante el cartelaco que hemos hecho. Claro, el que no está en el tema este de la cultura del rock and roll, de bandas y cosas, por lo menos... Dice, vale, pero de cara al exterior es un pedazo de cartel, impresionante. Y como decimos, con colaboración de patrocinadores y del propio Ayuntamiento de Ubrique, que además facilita un poco la logística, podemos decir. La logística, y este año pues también no ha pagado una banda, que hay que decirlo también. La verdad que sí. Ha sido... Hombre, más también la colaboración del Paz Malaca. El Paz Malaca también, gracias a Dios también. El viernes, pues... empezaremos ahí, porque era, pues la verdad que el Sabah siempre ha confiado en nosotros, porque en el London hemos traído muchas bandas. El año pasado y el anterior traímos, no fue 15 o 6. Claro, pues el Paz Malaca es más pequeñito y él, claro, no se arriesga tampoco a... Esperamos, él ha dicho que lo va a hacer con toda la... y para adelante. Porque ya ha tenido otra experiencia en el London y la verdad que sí, que la ha hecho él, el Sabah. Hay que darle mucho la gracias a él, la verdad. Pues si te parece vamos a quedarnos con el programa en las distintas bandas, ¿no? Que me comentabas que bueno, pues van a participar un total de 5 bandas. Y vamos, si te parece, con los horarios, ¿no? Que sí, mira, que pues la primera banda pues va a tocar, como hemos comentado anteriormente, en el Café con Mambalaca sobre las 10:30, pues va a tocar una banda argentina que se llama Los Mount Jumper, que es el viernes a las 10:30, el 10 de junio a las 10:30 aproximadamente, y está compuesta por Juan Andújar, que es el batería, Daniel Badalejo, que es el contrabajista, Antonio Cabrera, que es de Huelva, el guitarra acústica cantante, y el Oliver Mota, que es de Málaga, el Sabah. Eso será el viernes. Eso sería el viernes a las 10:30 en el Café Copa Malaca. Ya empezaríamos el sábado a partir de las 12. A partir de las 12, por lo que hemos hablado antes. Pues empezará a las 12, de 2 a 4, pues habrá música relacionada con el tema de los años 50, 60, seleccionada por el club. Hemos hecho una selección de 400 canciones, todas relacionadas con esto. Y para que haya un ambiente en lo que es la... en las tiendas de que va a haber allí, un ambiente más o menos esto, y se podrá tomar su cervecita y habrá también comida. Y después a las 4, pues empezará Javier Scubi, que es de Jerez. Ese Sabah es DJ y es también baila muy bien el tema del rock and roll. Pues de 4 a 4:30, pues el que quiera aprender los primeros pasos del rock and roll, de 4 a 4:30, estará él allí con su señora, enseñando a que quiera aprender los primeros pasos del rock and roll. Sí, que además de música, también baile. Sí, vamos a siempre hacemos una actividad para que no... Sí, sí, la verdad es que es muy completo, ¿no? Como vemos en la programación. Sí, porque, claro, es lo que se suele hacer en el tratamiento, poner algo de actividades y cosas de estas, ¿eh? Después seguiríamos a partir de las 4:30. A las 4:30, pues entonces ya empezaría un DJ pinchando en discos pequeños a 45 revoluciones, discos más o menos de música también relacionada con el tema, música clásica de los 50 y de los 60. Y empezará un DJ muy famoso, que es de Sevilla, pero actualmente vive en Jerez, y se llama Mikel Olivari, que empezará de 4:30 a 5, siempre son horarios aproximados, ¿no? Claro. Porque si hace muy calor o lo que sea, más o menos son horarios aproximados. Y después, pues, después del DJ este, Mikel Olivari, de las 5 a las 5, de las 5 a las 6 menos cuarto aproximadamente, pues tocará la primera banda, que son de radio, una banda andaluza, el Granaína. Tiene una puesta en directo espectacular. El cantante Juan Carlos Montoro es una persona que te mete la gente. Empieza a moverse, a bailar, se monta en el contrabajo, es impresionante, un show más. Es una banda que está también rodando por Europa, esa en Europa, y tienen un disquito en el mercado, y ahora ahí por lo visto van a sacar y el segundo disco lo van a publicar aquí en este festival, y la banda pues te hace un rockabilly clásico de los 50, casi como todas, y la componen pues guitarra acústica Juan Carlos Montoro, Vicente Antón guitarra eléctrica de Algeciras, Javi García con trabajo de Granada y Juan Manuel Aguilera. Ese se llama, no sé yo exactamente si es de Málaga o de Granada, la verdad. Pues eso será hasta hasta las 7:45. Aproximadamente, porque siempre puede haber algún imprevisto, por lo que sea. Vais intercalando banda con DJ, con ¿no? DJ, sí, después para que si hay que hacer algún ajuste de sonido o bandas, por ejemplo, como ahora la banda, estas bandas que vienen ya últimas vienen desde más lejos, pues llega un poquito más tarde. Lo que pasa es que con la tecnología ellos, a través de distancia, pues casi medio ecualizan el sonido. Yo no sé cómo es eso, pero lo hacen. No sé ni cómo se llama el sistema ese, pero que vienen ya medio preparados lo que es, para que toque bien la banda. Después sería otro DJ sí, Castle, ¿no? Stone. Ese es Sabay Granaíno y vive en Jerez también. Castle Stone. Ese estaría, pues, como venía aquí, más o menos, 7:45, es que no ve bien la hora aquí, a 8:00, total, más o menos, hasta las 7:30, 7:15, estaría pinchando. Después, otra banda, a partir de la... Después, pues, ya va subiendo esto, el casé, porque Pai Caballero, decía el Pai Caballero en el tema del rockabilly, es uno de los mejores, por no decir uno de los mejores, a nivel nacional. Y toca también en Europa y en Estados Unidos, también en México, y lleva su banda, este se va de Cartagena, pero actualmente vive en Almería, y la compone él, Pai Caballero, que es guitarra acústica, Pepe Lee, uno de los contrabajistas también mejores que hay en España, lo vamos a tener ahí también, que era el contrabajo, Francis Bell, que es guitarra eléctrica, y Jesús López. Este chaval, a la batería, Jesús López, toca las dos bandas, toca en esta y la siguiente. Este es decirte que es uno de los mejores baterías en el tema del rockabilly, por no decirte el mejor, uno de los mejores, porque toca en casi en 7 o 8 bandas, toca. Vive ya un músico profesional. Estas bandas son ya profesionales, sin quitarle mérito a ninguna de las anteriores, pero son bandas ya que tienen un caché muy alto, a lo que es a nivel europeo y americano, Son muy... Y después el rock and roll que te hace, pues la verdad que un rockabilly clásico, también cantando temas en español, que saca lo que el rockabilly en español es muy difícil, y este chaval lo hace muy bien, bastante bien. Es muy alto y es muy buena persona. Son todos, la verdad que sí, los conozco hace ya tiempo, y son muy, todos son muy apañados, la verdad, buena gente, Pues, chavales. Y iremos completando el programa. Ahora después, por ahora viene... Pincha también, pues le toca al Mikel Olivari, ¿no? Pues estará pinchando Pues aquí pone de las 9, 9:30 aproximadamente. Y después vendría otra de las bandas. Y después pues vendría la banda internacional, Roybe and the Spitfire, que es una banda portuguesa, con batería español, que es el batería Azul López, el de la anterior banda. Una banda que graba en los estudios de California, en la Will Record, o sea que nada más que decir eso ya es garantía. Esta banda, pues la verdad que va a todos los festivales de rock and roll, también como la otra, en Europa y en Estados Unidos. Son bandas bastante consagradas y con discos de estudio, igual que el Pique Caballero. Me sirvió decir lo que tiene 7 o 8 discos en el mercado actualmente, el Pique Caballero. Y esta, pues tiene 2 o 3 discos también en el mercado. Después vendrían más DJs y una última banda. No, ya ahora mismo esta sería la banda del la última del sábado. El sábado, sí. Y pincharía el Calestón, el último, Shabba, y ya terminaría la noche. Ya pasaríamos hasta el domingo, ¿no? No, pasaríamos de aquí, seguiríamos la fiesta en el Café Copán Malaca, que va a haber una sesión digital de un DJ malagueño, que es Jorge Wicker, y nos hará la... Esa no allí, no sé hasta qué hora tenemos. Cuando terminemos, seguimos la fiesta en el Malaca. Con DJ Jorge Wicker. Eso sería durante toda, comprobado, durante toda la jornada del sábado. Sábado. Sí. Y el domingo sí que habría todavía. Pues el domingo. Mañana, mediodía. El domingo, pues empezaría a la 1, pinchando un sábado brique. Que David Mockenbill, que es de socio del club. David es un chaval que siempre está relacionado con la música del rockabilly, del rock and roll, pincha también. Y va a hacer una sesión desde la 1 a la 1:30. Él va a pinchar para ir. Siempre se mete en la banda un DJ para ir. Sí, intercalando. Para no haber espacios bajones de música, no, porque la gente vaya anima. Sí. Y después pues viene la banda malagueña, Rinald Naldi. Que esta banda también es internacional, la verdad que con más de 25 años rodando por Europa y España, y con 5 discos a su espalda. Todavía cantando y componente. Este chaval es compositor, se compone su propio tema, y lo que hace es música tradicional americana, rockabilly, y nos va a espabilar porque después del Retacón, este le date la... Nos va a espabilar bien perfectamente. Es un tipo que le da... Las 2 guitarras cuando suenen van a despertar más de uno. La verdad que sí. Y después, para finalizar, pues otra sesión de David Mockenbill para terminar lo que es El programa. Bueno, como vemos, todo ello además, juntos, ya decimos, el sábado, con esas actividades también que hay, con los diferentes stands... Un programa súper completo, en el que me imagino que habéis dedicado un buen número de horas desde hace meses, ¿no? Porque el cartel, además, lo podíamos ver. Es cierto que el cartel recupera lo que era la edición del 2020 que no se pudo realizar. Pero la hemos ampliado. El cartel estaba nada más que el sábado. Y después de tanto tiempo intentamos de hacer esto y hemos hecho los 3 días. Y ya, si Dios quiere, iba bien la cosa. Y si este año es un éxito, pues lo haremos el año, el 2023, claro. Sí, como lo decía, de hecho, bueno, ya pensáis, ¿no?, lo que es esa edición. Sí. Ya hemos estado tomando contacto con 2 bandas, ya, nacionales e internacionales, y ya, esto es un no parar, esto terminamos y nos liamos con otra. Hay que decir que los Rocker Club de Ubrique, además de lo que es este festival, a lo largo del año, en los primeros años además, lo pudimos comprobar, bueno, eso, que traí otra serie de actuaciones a diferentes pagos. Intentamos, hombre, claro, todo el mundo, aquí es muy difícil en Ubrique meter una fecha, porque siempre hay actividades por todos lados, cuando no es Semana Santa, cuando no es los Gamones, cuando no, hay que meter entre hueco y hueco, meter, y por supuesto que la gente de aquí del pueblo también, esas actividades son más que nada para el pueblo y gente, pues son bandas más económicas, y hombre... Viene gente de fuera también, ¿no? Pero más que nada destinada al pueblo de Ubrique, para que en el London teníamos bastante aceptación, y vaya, la gente venía bastante. Lo que pasa, claro, pasó lo que pasó, la pandemia, ya que yo no tiene actividad ninguna, y ya tenemos que buscar otros locales, aquí es muy difícil hacer una actividad de esta. En el invierno es difícil, y en el verano, pues, también cuesta trabajo. Pero vamos, que estamos ahí. Sí, ahí estamos a pie de cañón. A pesar del obstáculo que fue la pandemia, os habéis reactivado desde luego, como sí, podemos comprobar, y bueno, con ideas en mente para el futuro. Traímos el otro día una bandita para abrir boca, como dice el de todo, para abrir boca, al festival, ahí al parque. José, hay que darle las gracias a José, que confió en nosotros, y aquello fue un éxito. Aquello se llenó, la gente vi que le gustó, todo el mundo dándonos por la calle las felicitaciones porque le había gustado el ratito que estamos allí. Y la verdad que muy bien todo. Bueno, pues además recordemos que va a haber un punto entre los stands, sí, también para aquellas personas que quieran hacerse socios de Rock and Sur. Sí, allí va a haber un punto justo donde está el merchandising de las camisetas, que vamos a tener camisetas del club a un precio de 10 euros, y va a haber unos folios para rellenar que quieras ser socio del club, que son 3 euros al mes, que tampoco es una cantidad. Y también vamos a vender las camisetas y va a haber un cartel para que hazte socio o algo del club. Pues ya y tan solo un punto, recargar que hay que darle gracias al Ayuntamiento de Ubrique, a los patrocinadores y a los socios del club. Y también a los bares que colaboran con nosotros, José del Parque y Aurelio del Malaca, que confían mucho en nosotros cuando vamos a hacer alguna actividad, pues confían en nosotros, la verdad, y no a ellos más que nada. Pues bueno, y la gente del pueblo, que también hay muchas personas que les gusta esto, la verdad. Nos dicen, ¿yo cuándo voy a hacer algo? ¿Yo cuándo voy a hacer algo? La verdad, ¿cuándo toca esto? ¿Cuándo? Hay que darle las gracias a todo el mundo, la verdad. Pues ya que lo habéis organizado, además con ese esmero, con tanto esfuerzo, durante tanto tiempo, pues a disfrutar este fin de semana. Esperemos disfrutar todo lo que podamos. Y haya participación, ¿verdad? Sí, yo creo que sí, hombre. Va a ver, porque hay gente que le gusta esto. Es otro estilo de música diferente a lo que viene habiendo últimamente. Y sobre todo que es una cultura muy bonita, la verdad, de lo que es los años 50, los años 60, la estética, como visten, como la forma de vida. A mí, por ejemplo, desde el principio me gustó mucho. No sé de cuándo me enganché, pero hace ya años. Como yo, hay mucha gente de aquí de Ubrique. Pues nada, pues a disfrutar y todo en general. Además, hay que agradecer desde luego a Rocker Club Ubrique este tipo de iniciativas que traen a visitantes a nuestra localidad, claro, que crean riqueza. Eso es lo que consiste turístico. La cosa. Que todo, hombre, indirecto o indirectamente, a lo mejor cualquier patrocinador, a lo mejor no le, porque a lo mejor tenga la tienda muleo de lo que es el recinto, pero siempre aporta algo y es bien para el pueblo, la verdad que sí, que es lo que consiste también la cosa. Muy bien, pues nos vamos a quedar en este punto, Manolo, agradeciéndote por supuesto que nos hayas acompañado, insistiendo, invitar a todas las personas, hombre, que nos estén escuchando, ¿verdad? Invitar a todo el mundo que nos esté escuchando, la verdad que vamos a pasar un día muy bonito, la verdad que sí, va a estar muy bien. Y vamos a tener mucha presencia de visitantes de fuera, la verdad que sí. Pues enhorabuena, trasladada enhorabuena a todos los integrantes del Rock Club por ese trabajo y bueno, pues las ganas, la ilusión con que organizáis este tipo de eventos. Tercer Rocky Valley Festival que llega este fin de semana a nuestra localidad. Manuel Suárez, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Sitting on a block of stone, we're over in the corner weeping all alone. The water's shift